Radio Bimba FM 95.5. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, gentiles amigos. Hoy es día 23 de enero de 2011. Son las 9:10 de la mañana y estamos dándole cauce una vez más a este Y Sin Embargo Se Mueve, aquí en el 95.5 de frecuencia modulada desde Hermosillo, Sonora, y en www.radiobemba.org para todo el mundo. Soy César Lucero y estamos en esta nueva emisión de Y Sin Embargo Se Mueve, y estamos muy contentos de que usted nos acompañe de 9 a 11 de la mañana en esta medio fría mañana de enero. Le doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañera y estimada amiga Patricia Payán. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Bemba, a todos quienes nos escuchan en este queridísimo programa Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, así es, César, muy fría la mañana, muy agradable y muy bella, porque estamos aquí reunidos para continuar con este proyecto alternativo de Nación desde estos micrófonos. Mi nombre es Patricia Payán y desde aquí les enviamos un afectuoso saludo a todos los ciudadanos que pertenecemos al Movimiento de Regeneración Nacional, llamado Morena, ese atractivo y sensual nombre que hemos dado a nuestra patria. Enigmática, bella, siempre y soberana, ¿no crees así, César? Efectivamente, un nombre que pues ahora ya lo estamos mencionando mucho, porque es el Morena, como dijo la otra vez Jorge Tadei, es es la patria morena, y los mexicanos somos orgullosamente morenos. Sí, la imagen que nos identifica, morena. No sé si tú recuerdas, creo que a ti también te tocó, sí, aquella claro, imagen de nuestros claro. libros de texto, donde aparece una hermosa mujer fuerte, altiva y de piel morena, ¿sí? Vestida revestida de la insignia nacional. Así es, y como todos ustedes, los que nos escuchan, los ciudadanos, pues a todos yo creo que no nos gusta este estado actual que nos agobia, este estado social y económico de nuestro país, que nosotros no nos hemos buscado, pero que sin embargo pues está presente, y que nos estamos organizando cada día más para mejorar el rumbo que queremos darle a esta patria, a esta hermosa patria que tanto amamos. Así es que invitamos al auditorio para que nos escuche en estas dos horas y se sume con nosotros a la transformación de México. Tenemos un programa muy bello, creo yo, muy bien diseñado, muy bien pensado, nuestra productora Gaby, aquí Era, nuestra querida Era en los controles, y todo el grupo que está junto con nosotros, que cada día somos muchos más, luchando para construir. Así César. Es. Pues muy bien, queremos desearle, Pati y yo no habíamos tenido el privilegio de estar aquí en los micrófonos en contacto con nuestros radioescuchas, queremos desearles un feliz año nuevo. Ya está entrado en el mes de enero, sí, pero no sobra ni es a destiempo esta felicitación. Esperamos de todo corazón, bueno, sabemos las condiciones de cómo está el país, pero nosotros les deseamos desde aquí que este año para todos ustedes sea de lo mejor, y ese es nuestro deseo particular. Por supuesto, para todos los que nos escuchan, para todo el país también, para quienes no nos escuchan, y para todos nosotros, que esto sea mucho mejor, y sobre todo esa energía, ese ánimo que nos pide Gaby aquí en cabina para luchar, para esperanzar también a los demás, para no perder esa ilusión de que vamos a mejorar, de que todos juntos, todos somos uno y uno somos todos en esta lucha de regeneración nacional. Efectivamente. Y bien, para comentar ya sobre los temas que vamos a tratar este domingo, les avisamos, les informamos que aquí estará en cabina nuestro compañero, el ciudadano Claudio Escobosa. Él es participante activo en Encuentro Asociación Civil y nos va a venir a hablar de los objetivos de una reunión nacional que hubo allá en la Ciudad de México y de cómo Encuentro Asociación Civil se integra al Movimiento de Regeneración Nacional como uno de los brazos activos que van a buscar el contacto con la sociedad civil. Y él va a estar aquí para platicarnos al respecto ampliamente. Así es, César. Definitivamente este tema de Encuentro Asociación Civil creo que es de suma importancia, de una parte medular de este proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que se suma al abandono del campo, a tantos otros temas, a la pobreza, al neoliberalismo. Y en Asociación Civil es un conjunto donde se presentan temas de encuentros y compromisos para la transformación de la sociedad de México. ¿Y quién mejor que Claudio Escobosa, que está encabezándolo aquí en Sonora y nos va a hablar ampliamente de este proyecto? Efectivamente, un tema, Pati, que está ahorita en el ambiente y que realmente ha causado una polémica, sí, por la naturaleza tan racista, tan clasista, por la naturaleza de inconsciencia, de un ¿cómo se dice? Inhumanos, ¿verdad? Sí. Que son algunos panistas, sí. Particularmente estamos hablando de Eduardo Nava Bolaños, el senador del PAN por Querétaro, que esta semana se le ocurrió decir que el campo está pobre en México porque los campesinos son flojos y chismosos. Bueno, esta mañana tenemos sobre ese tema. Sí, tenemos sobre este tema y nos va a acompañar el gran académico investigador de la Universidad Autónoma de México, Armando Bartra, nada más y nada menos que nuestro queridísimo Armando Bartra, que nos va a ampliar y va a dar su opinión sobre este tema del campo en México y sobre esas declaraciones tan absurdas y tan denigrantes, ¿verdad? Para un mexicano, que un mexicano se atreva a ofender a nuestros campesinos, pues ya yo creo que nos ofende a todos, porque de allí nosotros comemos, hemos comido, y a quién, para quién no va a ser claro el abandono en que se ha sometido al campo. Abandono milenario. Sí, pues. Milenario, el desprecio, el despojo para estas personas. Y bien, pues aquí vamos a tener en nuestros micrófonos la voz de Armando Bartra. En uno de nuestros correos, Pati, Radio Escuchas, sí, nos llegaba la opinión de que cuál es la definición que da Porfirio Muñoz Ledo de esta generación panista que está en el poder. Él señalaba que pasamos de lo que es el neoliberalismo aventurero, ¿sí? Pasamos a la cleptocracia mediocre. Pero alguien opinó que no es correcto. Antes que cleptómanos y mediocres, son inhumanos. Y sí, así lo han demostrado con sus políticas, esencia, y con sus, sí, declaraciones y con su ideología. Claro, bien, que sí. En esta mañana también en el espacio de las casas del movimiento, el movimiento Morena, como ya dijimos, vamos a comunicarnos con Mara Morales y Gabriela Vivanco. Ellas son integrantes de la Casa del Movimiento La Reforma en la Ciudad de Puebla y mañana, día 24, ellos van a cumplir su primer aniversario, motivo por el cual nos vamos a enlazar con ellas para que nos platiquen de sus actividades principales, de cómo están ellas colaborando para la transformación de México. Y aunque están ahorita por allá en Ixtapaluca, en el Estado de México, pues vamos a hacer un espacio para felicitarlas y para que nos platiquen sobre estas actividades que ellas realizan allá en la ciudad de Puebla. Sin duda que tendrán mucho que comentarnos en ese espacio de la Casa del Movimiento de la Bella Puebla. Y sabemos que tienes muchísimas actividades, César, ahí en la Casa del Movimiento. Tú que vienes de allá, tú que eres originario de esa hermosa ciudad, pues yo creo que has visitado la Casa del Movimiento y has visto todo el entusiasmo y todo el ánimo con el que trabajan y toda la esperanza, sobre todo, que ojalá estas compañeras nos contagien con su presencia aquí en cabina. Sí, y le recordamos al auditorio que ya está en circulación en Hermosillo el número 13 del periódico Regeneración, este excelente medio de comunicación dentro de nuestro movimiento ciudadano, e igual lo vamos a estar comentando a lo largo del programa. Si usted todavía no tiene este número, háblenos, déjenos sus datos y nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar el periódico hasta su casa si es posible. Otra vía, adelante, que César. Podemos obtener este periódico, que ustedes pueden obtener, es acudiendo a la Casa del Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, o llamando al teléfono 215-3369, y ahí le vamos a decir cómo va a ser la manera más rápida de obtener el número de enero de este regeneración. Sí, y ojalá se dieran una vuelta por la Casa del Movimiento, nos encantaría conocerlos, conversar con ustedes, intercambiar allí. Tomarnos un cafecito. Claro ahí, que ¿verdad? Sí, las puertas de la Casa del Movimiento, ahora Morena, de Hermosillo, pues están abiertas para todos los ciudadanos que quieran acudir. Los teléfonos en cabina aquí en esta su programa Y Sin Embargo Se Mueve de Radio Bemba es el 215-9015. Llámenos, coméntenos qué le parecen los temas de este domingo, súmese y pregunte a los invitados del día de hoy las dudas que tenga al respecto. Durante esta mañana conversaremos con todos estos invitados que ya mencionamos. Quiero darle aquí, antes de continuar este programa, un saludo al profesor Job Gagiola, que nos acompañó ayer a Punta Chueca. Estuvimos en Bahía de Quino y el programa en el poblado Miguel Alemán. Luego voy a hacer algunos comentarios al respecto. Fue excelente. Muy productiva visita, y la disposición del profesor Job Gagiola, excelente. Se dañó un poquito su auto por los malos caminos que hay para llegar a Punta Chueca, pero desde aquí le damos a él y a su familia un cordial saludo y esperamos que esté escuchando este programa como nos lo prometió. Por supuesto que un afectuoso saludo para él desde aquí, desde la cabina. Y llámenos, estamos con dos grandes temas, el campo y encuentro, hace el abandono a que se ha sometido el campo. Y encuentro, bueno, a continuación vamos a escuchar nuestro primer tema musical, nada más ni nada menos que ese himno maravilloso de Gracias a la Vida. Lo interpreta Joan Baez. Vamos para allá. Vamos a escuchar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma que estoy amando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el único su ancho rabato chirías, ríos y canarios, barrios urbinos, ladridos chubascos y la voz anciana de mi bien. desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado todo. Gracias. Gracias, merci. Bien, fue Joan Baez, nuestra querida Joan Baez, que nos dice la productora que todavía sigue en activo, así en es, recitales por allá por Europa, activismo, y pues nos regaló este Gracias a la Vida, el himno que, como dijiste, sí, Pati, nos regaló la señora es Violeta. Es un poema, Parra, ¿verdad? Es un poema universal, Gracias a la Vida, que me ha dado tanto. ¿Sí? Bien. Les recordamos a nuestro auditorio que este su programa Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Así es, César. Y a continuación tenemos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos habla en su mensaje de esta semana sobre la situación tan difícil que actualmente y desde hace varios meses estamos viviendo en el país, y de la necesidad de un cambio estructural por el que él y todos los que lo apoyamos en su proyecto alternativo de nación venimos luchando. Y menciona en específico al desempleo, a la inseguridad, como causas que se deben atacar de manera urgente. Escuchémoslo. Adelante. Sí, bien, estamos aquí con un problemita, pero lo vamos a superar. Queremos dar aquí una noticia un tanto fuera de contexto, sí, del programa, pero es una nota triste y de reconocimiento para un gran luchador social. El doctor Fausto Trejo Fuentes falleció el día de ayer en la Ciudad de México, y pues queremos nada más mandar a sus familiares y a todos los compañeros del 68, del cual fue él miembro destacado en esa lucha estudiantil, pues nuestro sentido pésame. Estamos aquí leyendo acerca de su fallecimiento. Un compañero de Fidel Castro, del Che, los apoyó en su expedición para allá, para la invasión a Cuba. Posteriormente fue exiliado a raíz del movimiento del 68, estuvo en el Uruguay. El doctor Salvador Allende lo tuvo también como colaborador, como parte de su exilio, y posteriormente se reintegró ya a México, y era un destacado psicoanalista, maestro de grandes, entre ellos, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente fue su alumno, y él precisamente le devolvió incluso hasta los papeles que le habían arrebatado, su nacionalidad, sus papeles, todo, una historia novelesca, y vaya un saludo. Y pues un abrazo solidario para todas las personas que estuvieron alrededor del doctor Fausto Trejo Fuentes. Pues un homenaje para él, y a manera de homenaje póstumo para este gran luchador, quisiera permitirme leer un poema que aparece en el número 13, en este nuevo número 13 de Regeneración, que es de Pedro Miguel. Si me lo permite, César. Adelante. Lo voy a leer para este gran luchador social. 2011 le llama Pedro Miguel y escribe: No te quiebres, país. La noche oscura en la que nos sumió la oligarquía pronto terminará. Será de día y habrá pan y salud y habrá cultura. Se volverá a sembrar en tu llanura, se recuperará tu serranía, habrá legalidad, soberanía, trabajo y libertad, paz y cordura. No te quiebres, país. Será la aurora, producto de tu lucha convencida, de tu fuerza, tu amor y tu tamaño. Vamos a amanecer, empieza ahora, muera la oscuridad, viva la vida, con luz y dignidad, y feliz año, dice Pedro Miguel. Ay, Pedro Miguel, pues, 2011, hermoso, un 2011. Poema que usted va, 2011, usted lo va a poder encontrar aquí en el Regeneración de Enero. El periódico viene sumamente interesante. Espléndido el contenido, no se lo puede perder. viene un artículo que se llama Volver a levantar a México, de Enrique González Pedrero. También viene un viene hacer milpa, viene un artículo de Armando Batra, precisamente muy a propósito de lo que vamos a conversar más adelante con él sobre nuestro campo. Efectivamente, viene todo el periódico, como ya sabemos, con las ilustraciones del Fisgón, y ya tenemos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador en esta semana. Vamos para allá. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Es indudable que estamos atravesando por uno de los peores momentos en la historia de nuestro país, que mucha gente está sufriendo, padeciendo, hay inseguridad, hay violencia. La gente se pregunta, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta pesadilla? Tenemos que pensar que si no hay un verdadero cambio, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Es duro decirlo, pero no hay otra opción, no hay otra alternativa más que la de lograr un verdadero cambio. Analicemos serenamente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los grandes y graves problemas nacionales. Hay muchos problemas, pero hablemos de dos, los que más le preocupan a la gente. En las encuestas nacionales que se llevan a cabo, cuando se le pregunta a la gente, ¿cuál crees tú que sea el principal problema del país? La respuesta es desempleo e inseguridad. En primer lugar, desempleo. En segundo lugar, inseguridad. Desempleo porque tiene que ver con mucha gente. La mayor parte de la gente no tiene opciones, no tiene alternativas para sostenerse, para tener un ingreso que le permita vivir con holgura, con bienestar. Por eso, el primer lugar es el desempleo. Pero el segundo lugar es la inseguridad. Y esto le preocupa más a sectores medios, a la clase media, incluso a los sectores altos. Por toda esta descomposición, por este estallido de odio irracional, por esta grave situación de violencia que se está padeciendo, todo este descontrol, toda esta espiral de inseguridad que está afectando a todo el país, en todo el territorio nacional. ¿Pero qué hacen las autoridades? ¿O qué está haciendo el grupo que manda en este país? Porque hablemos en plata, arriba de las instituciones hay un grupo que es el que domina en México, que son los responsables de esta tragedia nacional, no son capaces de cambiar en su actitud, en su proceder mafioso, aunque suene fuerte. A ellos no les importa el destino del país, no les importa el sufrimiento de la gente. No son capaces de insistirle a Calderón, porque ellos impusieron a Calderón para que cambie de actitud, que cambie las políticas que han provocado, que han generado esta descomposición social. No quieren cambiar la política económica. No hay crecimiento en la economía, no se generan empleos. Pero no hacen nada por modificar la política económica, porque lo único que les importa es seguir sacando provecho del presupuesto público, seguirse quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, seguir con la política de pillaje. Por eso no quieren cambiar. ¿Hay acaso un programa para reactivar la economía, para generar empleos. Nada, absolutamente. Como si viviésemos en una situación de normalidad en el país, cuando todos sabemos de que es un desastre lo que está sucediendo. Es decir, que es muy angustiante para millones de mexicanos esta situación de falta de oportunidades, de falta de empleo, de falta de bienestar. El otro problema, la inseguridad. Aceptemos sin conceder, partamos de que se equivocó Calderón, que sin saber cómo enfrentar el problema, sin tener claridad de que no se puede combatir la violencia con la violencia, de que no se puede combatir el mal con el mal, de que sin saber qué iba a enfrentar, a qué fuerza iba a enfrentar, cómo estaba el problema, si había una organización en el gobierno lo suficientemente preparada para enfrentar a la delincuencia organizada, se lanza y declara una guerra al narcotráfico. Bueno, se cometió ese error de pegarle un palazo, un garrotazo al avispero, a lo tonto, pero pudo haber rectificado a los 6 meses al darse cuenta de que era una estrategia fallida, de que eso no funcionaba, de que había que atender las necesidades de empleo, de bienestar, que había que atender a los jóvenes, que había que moralizar al gobierno, acabar con la corrupción en el gobierno, marcar el límite o la frontera que debe de haber entre autoridad y delincuencia organizada. Pudo él a los 6 meses rectificar al año, pero no, van más de 4 años con la misma estrategia, provocando sufrimiento a la gente, pérdida de vidas humanas, destrozando la imagen de nuestro país en el extranjero, afectando por la inseguridad la economía, porque mucha gente se tiene que ir del país y ahora no es nada más a buscar trabajo, sino a buscar protección, como está sucediendo con miles de familias de los estados del norte que se tienen que ir a vivir a las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Y para obtener residencia, tienen que ofrecer que van a invertir allá. Todo esto ha generado un ambiente de mucha preocupación en el país. Pero si estamos esperando de que cambien las cosas de arriba para abajo, pues no vamos a encontrar la salida. Por eso insistimos mucho de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo la sociedad organizada puede lograr que este país renazca, que haya un renacimiento de México. En eso estriba nuestra convocatoria constante, de que entre todos logremos recuperar al país, rescatar a México, haciendo a un lado a este grupo prepotente, a este grupo que solo se mueve por la codicia, que no le importa el país, que no le importa el destino del pueblo de México, que logremos que haya una transformación de la vida pública del país. Yo sostengo que sí hay salidas, que sí vamos a lograr sacar adelante a nuestro país. ¿Y en qué baso mi optimismo? En que hay mucha gente ya consciente. Yo te invito a que sigamos luchando, que nos organicemos bien abajo para lograr la transformación del país. Yo quisiera que esto se diese ya pronto, que ya no se siguiera padeciendo. Desgraciadamente, no es un asunto fácil, porque estamos enfrentando a grupos de intereses creados muy poderosos, a toda una mafia de poder. Ahí siguen con los medios de comunicación, tratando de manipular, de mantener hipnotizada a la gente, engañando a la gente. Entonces no es fácil, pero sí tengo mucha fe de que la gente ya consciente nos va a ayudar a seguir despertando a más ciudadanos y vamos a lograr sacar adelante al país. Ayúdanos, vamos a lograr el renacimiento del país, vamos a lograr el renacimiento de México. Sí se puede. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, regresamos ahí. Sin embargo, se mueve. Fue el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador hablándonos de la situación económica, la crisis y la inseguridad. Sí, que prevalecen en el país. Y él anda de gira, César. Anda de gira por el Estado de México. La gira, sí, de la lealtad, Pati. Sí, sí, sí. Incansable como siempre, ¿no? Está en el Estado de México, en los municipios de Tecamac, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Ocoyoacac, Lerma, San Mateo, El Oro, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Iztapaluca, en fin, por todo el Estado de México. No me quedé en las Islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Sí, anda ya por el Estado de México y precisamente por allá andan unas compañeras que están de plácemes el día de hoy. Sí, así es. Estamos haciendo un enlace con las compañeras Mara Morales y la licenciada Gaby Vivanco. Ellas son destacadas integrantes de la Casa de Morena, la Casa del Movimiento La Reforma en la ciudad de Puebla. Ellas están de plácemes porque el día de mañana van a celebrar su primer aniversario de operación. Y queremos darle la bienvenida esta mañana. Mara, muy buenos días. Gaby, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí en su programa Y Sin Embargo Se Mueve a través de Radio Bemba en el 95.5 de aquí en Hermosillo, en la frecuencia modulada, y para todo el mundo en www.radiobemba.org. ¿Cómo están por allá? Me dicen que andan por el rumbo del Estado de México. Sí, mire, el día de hoy estamos en Iztapaluca, estamos en una brigada especial de apoyo a los compañeros del Estado de México. Como ustedes saben, es una de las principales preocupaciones que en este momento tenemos, el lograr generar una estructura electoral lo suficientemente fuerte, organizada, capaz de demostrarle a el Copetón y al PRI que con nosotros no van a poder en el 2012. Entonces los compañeros del Estado de México están haciendo brigadas todos los días y el licenciado Andrés Manuel hizo un llamado para que los estados que colindan con el Estado de México pudieran venir a apoyar en lo que se les han denominado brigadas especiales. Nosotros somos un grupo el día de hoy de 14 compañeros que estamos haciendo lo que hemos venido haciendo desde la defensa del petróleo, que es el caminar casa por casa. Entregamos el Regeneración y estamos tratando de ubicar a los compañeros que hayan votado en el 2006 por nuestra opción y que en este momento estén dispuestos a formar parte de esta estructura, que es la que se les da el nombre de Protagonistas del Cambio. Así es, pues una felicitación para ustedes. Soy Patricia. Sí, Sí, mira, yo, mucho gusto. Es un placer para mí platicar con personas que están en este cambio de verdaderamente. Y quiero preguntarte, ¿cómo lo reciben las personas? ¿Cómo lo recibe la gente con los que ustedes están conversando? Sé que entregan también el periódico Regeneración. Ya tenemos el número 13, aquí lo tenemos en cabina. Viene muy interesante. ¿Y cómo perciben ustedes el ánimo de la gente que está ahí, que los rodea en el Estado de México? Mira, te decía que estamos en específico en Ixtapaluca. Aquí okay. En Ixtapaluca, Obrador obtuvo 75,000 votos en el 2006. La meta que nosotros tenemos es de lograr 25,000 protagonistas del cambio. Estamos en este momento en una unidad habitacional que se llama Colinas. Es clase media, digamos que alta, no es una colonia tan baja. Uh-huh. Estamos teniendo una recepción no muy buena, esperemos que sea porque vamos empezando y a lo mejor todavía no terminan de despertar, pero el ánimo en general en el Estado de México, por lo que nos comentaban los compañeros de otras brigadas, es bastante bueno, sobre todo con la idea esta de que Encina sea el candidato y de que además se tenga bien definida la situación de no a la alianza, porque ninguno de nosotros quiere mezclarse con una opción de derecha como es el PAN, ¿no? Con ninguna opción de derecha y en específico, en absoluto, con el PAN para nada. Efectivamente, Mara, nosotros también estamos de acuerdo en lo que tú mencionas y quisiéramos que nos dijeras cómo es que están celebrando su primer aniversario. Sabemos que su casa del Movimiento de Puebla le llaman la Reforma, y cómo están celebrando este primer año. Mira, nosotros tomamos la decisión de conmemorarlo trabajando, solo vamos a hacer una pequeña reunión de trabajo con la gente que hemos estado a lo largo de este año realizando diversas actividades en la casa. En la casa se hace cada miércoles una escuela ciudadana, es una escuela de politización. Ahorita ya se va a iniciar el cuarto curso, taller, que todos han sido orientados para que los ciudadanos conozcan sus derechos, conozcan lo que es la política, en esta idea de que se pueda hacer política desde abajo, que se esté formando como una persona que puede defenderse a partir de saber a qué tiene derecho y a qué tiene obligaciones. En la casa también se hace un cine club que tiene la misma idea, el que se pueda generar a partir de la cultura perdón, la politización, y se desarrollan actividades perdón, está duro el frío, Mara, como la defensa de tarjetas, que es lo que te va a comentar mi compañera Gaby. Ah, muy bien, adelante. ¿Está ahí Gaby? Sí. ¿Bueno? Sí, bueno, sí. Bienvenida, Gabriela. Aquí vas a platicar con nuestro compañero César. Gaby. Hola, César, ¿cómo estás? Por allá tuve el gusto de saludarlas al cierre del año y pues nos interesó mucho la actividad que ustedes están haciendo. Las felicitamos por su primer aniversario. Coméntanos en lo particular, en lo personal, ustedes como abogados ahí de la Casa de la Reforma, ¿qué en el aspecto de las tarjetas de crédito, qué han logrado? Bueno, pues ahorita ya tenemos, bueno, a un año del trabajo que ya comenzamos, hemos dado más de 250 asesorías en nuestra oficina y en la Reforma, y hemos dado aproximadamente 100 asesorías en municipios de aquí mismo de Puebla, en Coronango, en San Miguel Canoa, Tlaxcalancingo, en Oriental, y pertenecen a Banco Azteca. Sí. ¿Sí, César? Sí, explícanos en qué situación se encuentra, cómo están esos casos. Sí, mire, en uno de los casos le pedían a la persona 26,000 pesos y bueno, ya poniendo la queja, solicitando información y a través de convenio con las personas de Banco Azteca, solo terminó pagando 5,000 pesos. Sí. En otro de los casos le pedían a la persona 49,000 y terminó pagando la cantidad de 10,000 pesos. Estas cantidades, bueno, se inflan tanto debido al interés que es muy alto. Entonces, nosotros más bien les enseña a la gente a que ella puede meter su queja, que no necesita de un abogado, a que aprenda a defenderse, como ya lo había dicho mi compañera, y que sepa que ella puede hacer un arreglo, y se le enseña más que nada para que ella misma pueda darle asesoría a otras personas. Muy bien, te vamos a pedir ya en contacto por aparte que nos pases más o menos el procedimiento para también nosotros poder aquí apoyar a las personas que están ahorita, orientarlas en el sentido de cuando se ven involucrados en un adeudo de esos leoninos que imponen los bancos en aquí en México. Y de verdad los felicitamos por su aniversario y por la actividad que están haciendo. Nos da mucho gusto, Mara, como portavoz de la casa, tú como abogada de la casa, vamos, la mujer plenamente integrada a las actividades del Movimiento de Regeneración Nacional. Les agradecemos. No sé si tengan algo más que comentarnos, algo que quieran aclarar. Que bueno, solamente es un mensaje de aliento, pues todos seguimos en la lucha y que pues que sigan constantes y que vean que como ciudadanos libres pueden lograr mucho y podemos ayudar a mucha gente y esa gente a su vez puede ayudar a otra gente y enseñar, ¿no? Sí, soy Patricia Payán, Gabriela, y quiero felicitarlas a ambas, a ti y a Mara. Me siento muy orgullosa como mujer de que haya personas como ustedes allá también luchando como lo hacemos acá en Hermosillo. Y decirle a Mara que me encanta la idea del cineclub, que integrara la cultura como una manera, como lo dijo ella de manera tan espléndida, la cultura como una manera de también saber defendernos. Y a ti como abogada, sí, te felicito, tanta gente que necesita orientación con esos bancos. Bueno, aquí estamos y ojalá nos podamos seguir en contacto desde la Casa del Movimiento de Hermosillo. Un abrazo para todas ustedes y mucho éxito. Un abrazo a todos allá. Bien, fueron Mara Morales y Gaby Vivanco. Ellas son integrantes de la Casa del Movimiento Morena, la Reforma en la Ciudad de Puebla. Andan allá en la gira de la lealtad, apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en su actividad de información, de llevar el periódico Regeneración casa por casa, y las felicitamos por su aniversario y por su actividad. ¿Verdad? Que es de orientación, de lucha, de compromiso verdadero y la integración de la cultura, que eso me encanta a mí, porque creo yo que con la educación y la cultura vamos a vencer también toda esta adversidad, todo este dominio de unos gobiernos tan injustos que han apoyado esos bancos que también nos despojan, igual que han despojado al campo, a los campesinos. César. Tenemos música para antes de llegar a la hora, a la primera hora, tenemos una música, es la canción El Barzón, integrada por esta compañera tan luchadora, Amparo Ochoa. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Bueno, ya es tiempo, hablando de este programa que nos representa como gobierno legítimo, irnos al espacio de las casas del movimiento y regresamos para hacer nuestro siguiente enlace. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Vino el rico y lo

los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, ni la policía será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidente de Brasil y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América, y una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. Y en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La Iglesia también dictará un décimo mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero. Pues aquí estamos otra vez ya en el programa, y sin embargo se mueve, después de haber escuchado a Eduardo Galeano, este poeta de la palabra, este autor que tiene tanta obra, que es siempre un placer leerlo. Invitamos a nuestro auditorio a que nos contacte a través de nuestro correo electrónico también, que es contacto@ysinembargosemueve.net. Nos pueden escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, y al ponerse en contacto con nosotros, nosotros también compartiremos información, todas las actividades que se están llevando a cabo en la Casa del Movimiento Ahora Morena, y también haremos comentarios, nuestros invitados, sugerencias musicales, háganosla llegar, y todo lo que gusten aportar. Su opinión, recuerde, es de un gran valor para todos nosotros. Y ya está con nosotros nada más ni nada menos que el maestro Armando Bartra, investigador y académico. Le damos la bienvenida a nuestros micrófonos de Y Sin Embargo Se Mueve. Muy buenos días, maestro Armando Bartra. Muy buenos días a ustedes. Estamos aquí, César y Patti, una servidora, para que usted nos platique, maestro Armando Bartra, que es un especialista en tratar temas relacionados con el campo, y de paso lo felicito por este artículo tan maravilloso que se llama Hacer Milpa y que viene en el número 13 del periódico Regeneración. Lo estamos disfrutando ampliamente. En respecto a esto, queremos que nos hable, y también, sobre todo, de un tema que aquí le va a comentar mi compañero César. Don Armando, muy buenos días. Pues recientemente ahí en la Cámara de Senadores, el senador por el estado de Querétaro, Eduardo Nava Bolaños, expresó que el campo en México está empobrecido porque los campesinos son flojos y además chismosos, ¿no? Entonces nosotros acudimos a usted para que como especialista nos clarifique más y nos muestre por qué realmente el campo está empobrecido y por qué estos señores les denominan por ahí cleptómanos mediocres, te dicen que la pobreza es por la flojera del campesino mexicano. Ese es el tema que queremos comentar hoy. Sí, realmente las expresiones del señor Nava no ameritarían ni siquiera un comentario, porque son estúpidas, torpes, equivocadas, infundadas, triviales, ligeras, y cualquier cantidad de adjetivos que le quisiéramos poner. Pero el problema es que esta gente es la que está gobernando. Entonces, pues, hay que responder a sus afirmaciones. Así es. No por la solidez o no por la sustancia que tuvieran como para meditar una polémica de altura, porque no hay polémica de altura posible con señores de este perfil, pero sí porque lamentablemente estas opiniones formuladas en este caso de manera muy descarada son las que dominan en no solamente quienes gobiernan la federación a nivel del gobierno central, sino de la enorme mayoría de los gobernantes de los estados de diferentes signos políticos. En esto el PRI y el PAN coinciden, aunque a veces el discurso del PRI es un poquito más demagógico y el del PAN un poquito más descarado. Pero esta idea de que el campo no sirve para nada, de que los campesinos son flojos, de que los campesinos representan la molicie, la barbarie, el descuido, el desinterés, pues recordemos esta vieja idea que ya tenían desde los tiempos del México independiente, muy particularmente durante el porfiriato, con la tal modernidad porfirista, sí, de que a los indios había que civilizarlos obligándolos a tener necesidades y a usar pantalón y camisa, porque de otra manera no les interesaba nada y se la pasaban tirados en la hamaca, donde hay hamacas, o tirados sentados en la silla enfrente de su casa, donde sí, no hay hamacas. Es decir, esta idea de que el hombre de campo, de que el hombre de las comunidades, de que el hombre de la tierra no tiene necesidades, no tiene impulsos laborales, no tiene impulsos de progreso, pues es una idea vieja y es una idea estúpida. En el caso de los campesinos de hoy, no de los campesinos de los tiempos del porfiriato, que se acuña esta idea de los campesinos desinteresados en trabajar, en producir, en crear riqueza, en el caso de los campesinos de hoy, además, pues tenemos una larga trayectoria de políticas públicas contrarias no solo a los pequeños y medianos agricultores, no solo a los campesinos en un sentido estricto, sino diría yo a toda la agricultura de mercado interno, a toda la agricultura que sostenía nuestro sistema alimentario, a toda la agricultura pequeña y mediana que producía básicos con una idea de abastecer los mercados nacionales, que ha sido sustituida por un agroempresario que eventualmente produce también maíz, por ejemplo, pero con una lógica muy diferente a la pequeña y mediana producción campesina, sí, y que así como hoy produce maíz pues para alimento de ganado o para alimento humano, pues puede producir maíz para etanol o sorgo si no lo dejan producir maíz, que sería el caso el mismo. Entonces, bueno, los campesinos han sido víctimas del sistema mexicano desde hace cuando menos 30 años, y decir ahora que los campesinos, que ciertamente están bastante bojabajeados, lo están porque no les interesa trabajar, pues es una estupidez y es además una muestra de cinismo que hay que echarle en cara a este señor. Así es, maestro Armando Batra. ¿Cree usted que todavía sea posible erradicar los cacicazgos que se viven en el campo mexicano y que haya una esperanza para estos campesinos nuestros? Sí, lo que pasa es que el cacicazgo no puede decretarse como eliminado porque hayamos acabado en alguna oleada de movimientos campesinos democráticos y libertarios a un grupo de caciques. Los caciques reaparecen, los caciques renacen, los caciques son como la mala hierba. No es en una pasada ahí desmontando, quitando caciques que vamos a librarnos de ellos, porque vuelven a aparecer. Lo que pasa es que cambian de cara, cambian de estilos, cambian de nombres, de apellidos, de partidos, de colores políticos, pero los caciques se reconstruyen en el campo, son una mala hierba que los campesinos saben que reaparece. En algunos casos, lamentablemente, los que fueron líderes de movimientos libertarios se vuelven caciques unos años después, Entonces, la población rural, la gente realmente combativa, luchadora, libertaria, que creo que el campo además se caracteriza por dar luchadores sociales, saben que hay que estar combatiendo el cacicazgo permanentemente. Ahora estamos viviendo un nuevo tipo de cacicazgo, un cacicazgo distinto del que se vivió quizás en los tiempos de la revolución y se combatió por esos años, diferente del que se creó en las regiones que se modernizaron a partir de las grandes presas, por ejemplo, del noroeste y de la agricultura de riego, distinto del cacicazgo que surgió cuando el Estado, con los tiempos de Echeverría, sobre todo Echeverría en menor medida, de la Madrid, bueno, en menor medida López Portillo y en mucha menor escala de la Madrid, hicieron una intervención de Estado en el campo muy fuerte, entonces surgió un tipo de cacicazgo burocrático vinculado a las secretarías de Estado, y hoy tenemos otro tipo de cacicazgo, pero el cacicazgo aparece, el cacicazgo como esta suerte de personaje que tiene por un lado poder económico, por otro lado poder político, que combina ambos para eternizarse sometiendo a la gente no solo por su riqueza, no solo por su capital, sino también por sus vinculaciones con el Estado. Y pues esto es lamentablemente algo que se reproduce. En el caso de México esto se vincula también con las organizaciones corporativas, sea empresariales, sea campesinas o pseudocampesinas. Y pues lamentablemente tenemos que estar combatiendo el cacicazgo permanentemente. Hoy quizás, y esto es otro fenómeno nuevo, el cacicazgo se ha vinculado a otro tipo de negocios. Antes eran los negocios los del comercio, luego los del agronegocio por sí mismo y el agronegocio vinculado a la comercialización de los productos agrícolas. Hoy no son los productos agrícolas tradicionales, sino otros productos no tan tradicionales y su mercadeo, los que están generando grandes riquezas. Estoy pensando en los productos ilegales, estoy pensando en el negocio del narco, tanto en la producción como en el tráfico de las sustancias prohibidas. Y bueno, eso está generando otro tipo de poder, otro tipo de poder político, otro tipo de poder económico, que lamentablemente sigue teniendo los campesinos pobres la carne de cañón. Así es, maestro Bartra, todos estos fantasmas que usted nos menciona y que desafortunadamente aparecen y reaparecen con distintas máscaras cada vez, usted desde su claridad, desde su perspectiva, ¿cree que a un futuro podamos levantar este horizonte del futuro agrario en nuestro país? Yo creo que sí, pero la cuestión no es simplemente hacer una profesión de fe, de optimismo en el futuro, de que vamos a salir de este marasmo, de esta decadencia, de esta depresión política, económica, social, moral que vive el país, sino tratar de mirar a nuestro alrededor y en lugar de sacar únicamente lecciones depresivas, lecciones tristes, desalentadoras, en lugar del desánimo, tratar de encontrar en lo que nos rodea los elementos que nos hacen pensar que el futuro puede ser distinto. Yo no creo que estemos simplemente rodeados de experiencias negativas, tristes, dramáticas, dolorosas. No todo es narco, no todo es sangre, no todo es de violencia, no todo es migración, no todo es desesperación. Hay gente que está haciendo esfuerzos, sí. Hay gente que está luchando, hay gente que está resistiendo. Yo llamaría a que todos miráramos a nuestro alrededor y miráramos aquellas experiencias que nos pueden dar aliento y buscáramos en nuestros ámbitos. Todos tenemos algo que podemos hacer y es ese algo que podemos hacer los que nos puede dar confianza en el futuro. Si no, efectivamente, pues tendremos un futuro tan negro como nuestro presente y todavía mayor en su oscuridad que nuestro pasado inmediato. El abandono, el cacicazgo, son unas de las causas de este retraso en el agro mexicano, en el campo mexicano. ¿Qué otras causas más, maestro Bartra, influyen para este rezago, para este retraso, para esta pobreza? Le recordamos al público que estamos platicando con el maestro Armando Bartra, especialista precisamente en temas del campo, y estamos hablando de la pobreza que pues los panistas le achacan básicamente a la flojera del campesino mexicano. ¿Qué otras causas provocan o hacen padecer el sector campesino mexicano? Y ¿cuáles serían los ejes de una política agraria en un gobierno de izquierda, en un gobierno progresista? Yo creo que la primera cuestión es que hay que reanimar el campo, es decir, más allá de que en el sector agropecuario hay enormes desigualdades por regiones, por sectores, por productos, hay un sector de empresarios agrícolas a los que les va bien, un sector de empresarios agrícolas que concentran los subsidios vinculados a las políticas públicas, un sector de empresarios agrícolas que dispone de buenas tierras, de tierras de riego, que tiene los apoyos de Acerca, que tiene los apoyos en general de Zagarpa, que cuenta con el beneplácito del gobierno mexicano, y otros sectores, por el contrario, que están completamente desmantelados. Pero en términos generales, yo creo que los últimos 30 años lo que se caracterizan es por un abandono del interés de las políticas públicas, tanto en los gobiernos del PRI como en los gobiernos ahora del PAN, hacia el sector agropecuario como tal, es decir, hacia el sector rural. Hay un cierto interés en una partecita del sector agropecuario que se puede producir para la exportación, y ese sí ha sido estimulado, y ese es el que fue finalmente palanqueado, o pretendió ser palanqueado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero el resto, la enorme mayoría de los pequeños y medianos productores agropecuarios que trabajan fundamentalmente con el mercado interno, no en las tierras de riego del noroeste, no en las, con los pozos de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila. Los grandes centros agrícolas no capitalistas, ¿no? Negocios, sino los pequeños y medianos. Y sí. Los pequeños y medianos que no son necesariamente indígenas ni campesinos muy pobres, sino pequeños agricultores que están muy golpeados porque nunca fueron vistos como un sector con futuro dentro de la visión neoliberal. Yo creo que hay que cambiar esto. Necesitamos salvar al campo para salvar a México. Si no salva al campo mexicano, y esto no es salvar a un puñado de agroempresarios que no tienen ningún compromiso con el campo ni con México, sino salvar a las enormes mayorías de pequeños y medianos productores y de jornaleros y de trabajadores agrícolas, que son los que mueven al campo con su trabajo, con su esfuerzo, con sus conocimientos, con sus pequeñas producciones o con sus brazos que levantan las cosechas de los grandes. Si no nos apoyamos en estos sectores para recuperar el campo, no solo el campo no tiene futuro, el país no tiene futuro, porque bueno, tenemos un severo problema alimentario. Ustedes están en una de las zonas en donde se produce la mayor parte de los granos de este país, pero se producen condiciones tales en que no nos ofrece una seguridad alimentaria verdadera. No solo ha sucedido que se ha perdido seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, y hoy somos un país dependiente de importaciones de alimentos en un 40-50%, cosa que hace 30 años éramos exportadores de maíz. Y cambió totalmente el panorama, sí. El otro problema es que se ha concentrado la producción de ciertos granos, muy particularmente el maíz, en un puñado de grandes agricultores que disponen de tierras de riego, que disponen de tecnología sofisticada, que utilizan agroquímicos en gran cantidad, que tienen rendimientos muy altos y que gozan de los privilegios de los programas públicos. Entonces, depender de un puñado de productores que producen, qué sé yo, una tercera parte de todo el maíz blanco que se consume en nuestro país, no es tener seguridad alimentaria, sino al revés, estar colgados de un hilo muy delgado, porque el señor es que produce maíz en condiciones de subsidios, en condiciones de precios altos, etcétera, van a dejar de producir maíz para el consumo humano y van a empezar a producir maíz para etanol, o si no, nos dejan sorgo, que es equivalente para etanol, porque con eso se violenta el espíritu de la ley, y estamos entonces colgados en un sector agroempresarial que no nos garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces hay que recuperar no solamente la producción de alimentos, sino un tipo de producción de alimentos pequeña, mediana, que es por un lado ambientalmente sostenible, tecnológicamente adecuada, y además socialmente justiciera, es decir, que no genera grandes ingresos para un puñado de enriquecidos, sino que está generando ingresos para múltiples productores pequeños, medianos, para trabajadores manuales del campo, que de otra manera van a seguir yéndose a Estados Unidos porque no tienen opción. El problema es, sin embargo, muy complicado, y quisiera terminar diciendo esto, digo, cuando menos en esta argumentación, porque hay que recuperar no únicamente la agricultura, la producción, sino que hay que recuperar el espíritu de los campesinos. Yo creo que la gran batalla perdida es la batalla por las nuevas generaciones, los jóvenes del campo mexicano, los jóvenes, en sus enormes mayorías, los que vienen de comunidades y de familias. familias pobres, que son la enorme mayoría, no tienen ningún interés en seguir siendo agricultores, y tienen razón en ello. Claro. No les podemos pedir que apuesten por el campo cuando el campo maltrató a sus abuelos, maltrató a sus padres y los está maltratando a ellos. Volver a ganar el espíritu, la voluntad de los jóvenes rurales que hoy están yéndose a Estados Unidos si pueden, o volviéndose sicarios si no pudieron irse a Estados Unidos, o yéndose a las ciudades, o mal viviendo como jornaleros. Lamentablemente. Recuperar a esta generación es una de las grandes tareas. Muy bien, maestro Bartra, por último, nosotros tenemos una inquietud. Estamos pues en una situación realmente de violencia, se ha generado una ola de violencia. Sabemos que los movimientos revolucionarios, el movimiento revolucionario de allá de 1910, pues estuvo sustentado por los campesinos fundamentalmente. Usted en sus estudios acerca del campo, ¿cree que hay condiciones para que los campesinos tan sometidos, bocabajeados, despreciados, pudiera en un momento dado tomar un camino de las armas, un camino violento? El problema es que la violencia ya está aquí, ¿no? Como usted lo dice. Sí. El problema no es si se va a ver un alzamiento violento de carácter político, sino que la violencia es ya, y es una de las lacras sociales. El tejido social no se está descomponiendo, hay una necrosis, hay una muerte del tejido social en muchas regiones del campo mexicano, hay una legitimidad de las fuerzas económicas vinculadas al narco por parte de la gente que no encuentra otra alternativa de subsistencia más que la derrama que ellos generan, hay terror, sino legitimidad, la violencia es ya una parte de la vida cotidiana de la gente que vive en todo el país, y muy particularmente en ciertas regiones rurales, en donde no hay Estado, hay guerra en todo caso, en el mejor de los casos, y si no, pues simple predominio de uno u otro de los cárteles. Que esto se pueda transformar en una rebelión de carácter político, yo tendría muy poca confianza en ello. No creo que el hecho de que la gente viva en condiciones de semimilitarización, de que las armas proliferen, de que los jóvenes sean por necesidad hasta de subsistencia y por cultura violentos cuando se vinculan a la cultura del narco, no creo que esto genere rebeliones políticas o guerrillas. La relación entre el narco y la guerrilla, que ha sido muy publicitada para el caso de Colombia, no hay muchos elementos en México para sostenerla, yo pienso que no hay tal. En todo caso sería una decisión equivocada de algunos grupos armados de financiarse o tratar de financiarse o de conseguir armas vinculándose con el narco. Yo creo que no hay una relación ni histórica, ni estructural, ni política entre la lucha armada libertaria y el narco. Pero por otro lado tampoco pienso que sea en este momento y en este país la lucha armada en el modelo de la revolución de 1910 lo que nos va a liberar de un marasmo y una decadencia que ya tiene demasiadas décadas como para seguir soportando. Yo creo que va a ser una rebelión ciudadana, yo creo que está siendo una rebelión ciudadana, que en esta rebelión puede haber naturalmente actos de resistencia civil, actos de protesta que se vuelvan violentos, pero no creo que sea esta violencia organizada, esta violencia de las armas para tratar de derrocar al Estado a través de una revolución vence al ejército mexicano. Yo no creo que este sea el pensamiento de los mexicanos que están inconformes, que son un altísimo porcentaje de los ciudadanos de ese país. No creo que sea de una insurrección armada. Hay sin duda quienes están en esa tesitura, en esa línea, pero no solo no son dominantes, sino que su discurso no está cayendo en oídos receptivos. Sí hay violencia, y esto es preocupante, pero es precisamente la violencia antisocial o algo lamentable en otras regiones del país, que es la justicia por propia mano, ¿no? Nos amanecemos no solamente enterándonos de cuánta gente murió en la guerra de Calderón, sino que nos enteramos también de cuántas comunidades trataron de hacerse justicia contra un tipo que presuntamente se robó unos refrescos de un camión repartidor, y la gente está hasta la madre de que estén robando los asaltantes y la policía no haga nada, y entonces lo agarran y lo cuelgan de un árbol. Bueno, este tipo de violencia sí lo tenemos, y esta violencia es descomposición social, es necrosis del tejido social, se vincula. vincula con la violencia de las formas, de las estrategias delincuenciales de sobrevivencia. Yo creo que es el tipo de violencia que hay que combatir, porque este es una forma de canalizar la desesperación de las comunidades y la desesperación de la gente, que no conduce a nada más que a la muerte. Esta es parte de la sangre en la campaña promovida por un gran caricaturista mexicano que es Ríos, y ahora ya con muchos ciudadanos sumados a ella, no más sangre en efecto en este país, y este es el tipo de sangre que no sirve a nadie y que no ayuda para nada. Y creo que necesitamos poner nuestros esfuerzos en otro camino, en la resistencia ciudadana, y hay ejemplos de resistencia ciudadana en este país. Ahora el día 31 habrá una movilización campesina, se está haciendo ya todos los años, se ha vuelto quizás un poquito ya burocrática, rutinaria, pero de algún modo indica que hay un grupo de organizaciones buenas, malas, regulares, algunas un poco charras, otras democráticas y combativas, que siguen tratando de salvar al campo, porque ese es su sustento, porque están construidas por pequeños y medianos agricultores. Hay que pensar en eso, y en todas partes del país hay gente que está haciendo cosas, hay campesinos organizados y hay campesinos no organizados en estructuras gremiales, pero que están organizados en su comunidad. Los migrantes, finalmente, también ellos están organizados, los jornaleros tratan de organizarse. Apoyar ese tipo de organización, apoyar estos esfuerzos pequeños, medianos, creo que es lo que nos puede dar una verdadera confianza en el futuro. Así es, maestro Armando Bartra, yo creo que muchos estamos de acuerdo con usted. Yo creo que el 99% de los ciudadanos que componemos este país, y a nuestro auditorio le recordamos que estamos hablando con el investigador y académico universitario Armando Bartra. Él es un especialista en tratar temas relacionados con el campo, con su abandono, con sus productos, con esta espléndida plática que nos ha dado en este día de lo que es el campesino. Y yo quiero hacer un énfasis ya para terminar, y agradeciendo su presencia en nuestros micrófonos, maestro Bartra, con que nos hablara un poquito de este artículo que a mí en lo personal me encantó, que es Hacer Milpa, y sobre todo como inicia usted, que dice: los mesoamericanos no sembramos maíz, los mesoamericanos hacemos milpa. ¿Qué significa esto para usted y qué puede significar para todos los que componemos este país, maestro Bartra? Claro. Bueno, los campesinos son muchas cosas, y hoy estamos hablando de los campesinos como productores, o de los campesinos como movimiento social reivindicativo, como gremio, los campesinos como clase, que hicieron una revolución en 1910 y que hoy siguen siendo protagonistas importantes en grandes cambios políticos, como los de Ecuador, como los de Bolivia, como los de Brasil en nuestro continente. Pero los campesinos también son cultura, son un imaginario, son un modo de pensar, de construir el mundo. Así es. Es ahí en donde yo enfatizaría este concepto de milpa. Los pueblos mesoamericanos cultivaban la tierra. Evidentemente algunos eran más nómadas, otros eran más sedentarios, pero se desarrolla en todo lo que es Mesoamérica, y también en una buena parte de lo que otros han llamado Árido América, en estas grandes extensiones más secas, más áridas, parte semidesierto, montaña, hacia el norte del país, se desarrolla una agricultura que en términos generales podríamos llamar de milpa, tomando un término precolombino. Y esta agricultura de milpa, este modo de vivir en una relación con la naturaleza, al que designamos milpa, es policultivo, es decir, es aprovechar los recursos naturales conforme a su índole, y esa índole es diversa. No pensar solo en los monocultivos especializados e intensivos. Estos pueden ser o no adecuados para ciertas regiones, y finalmente y a la larga acaban por degradar los suelos y generar dependencia de los agroquímicos. Hay otro modelo, hay este modelo más adecuado a la naturaleza, que busca utilizar los recursos que ya existen, conservarlos, preservarlos, desarrollarlos, y este es el modelo que llamamos milpa. Es un modelo de la diversidad, pero de una diversidad virtuosa, de una diversidad que se retroalimenta, y es esto, creo, lo que nos han enseñado los pueblos originarios, no solo los mesoamericanos, los andinos también, y para el caso de nuestro país, pues no hay que pensar solamente en el país de la cintura para abajo, el centro, el sur, el sureste, de poblaciones indias muy densas, hay que pensar también en el norte, y creo que también los pueblos del norte, que también los que eran agricultores, y los que eran cazadores, pescadores, recolectores, nos mostraron que se podía vivir en una relación con la naturaleza más armónica. No quiero decir que tenemos que volver a ser cazadores, pescadores y recolectores, pero sí tenemos que recuperar esa capacidad que ellos tenían para, con situaciones muy difíciles, las situaciones del norte, del noroeste, eran situaciones difíciles, no es una naturaleza tan rica, generosa como la del sur o del sureste, lograron sobrevivir, lograron mantener su calidad de seres humanos en armonía con su medio natural hostil, y creo que esto es lo que necesitamos aprender, y esto lo lograron como un modelo, este modelo que yo llamo de milpa, no solo la milpa de maíz, frijol, calabaza, chayote, etcétera, sino este concepto de aprovechamiento diverso, de diversidad amistosa, de diversidad conjugada, armónica, productiva. Si hacemos milpa en este país, si nuestras diversas regiones se encuentran otra vez en un proyecto de país en el que quepan todos, si campesinos, trabajadores asalariados, y gente de ciudad, gente del campo, si jóvenes, viejos, si hombres, mujeres, indígenas, mestizos, si pobres y no tan pobres, nos logramos sumar en un gran movimiento nacional, en una gran milpa nacional, en que cada quien ponga lo suyo, lo que sabe hacer, el maíz pone su aporte, el frijol pone su aporte, el chayote pone su aporte, la calabaza, el jitomate, los picantes, y cada quien pone su parte, si cada uno de nosotros piensa que formamos parte de una gran milpa en la que todos debemos ayudarnos a todos para salir adelante de un bache terrible en el que algunos nos tienen sumidos. Si lo hacemos así, estaremos recuperando no solo los campesinos, esa idea de la gente de huarache o de botas, de sombrero alto o de camisa de manta, sino estaremos recuperando el espíritu, la cultura, la identidad y ciertos paradigmas, ciertos modelos, ciertos modos de vivir sustentados en la pluralidad, en la diversidad, que hoy nos hace mucha falta cuando todos quisieran parecerse a todos. Así es, maestro Bartra, nuestra vocación milenaria, hacer milpa a todos los mexicanos como nos invita usted, y agradecemos la generosidad de sus palabras, de su presencia, y como siempre invitadísimo a participar con nosotros en este gran proyecto nacional Morena. Muchas gracias, maestro Bartra. Y muchas gracias a ustedes y al esfuerzo que están haciendo, una felicitación, creo que es lo que nos mantiene en el optimismo aquí los chilangos, que estamos rodeados de pavimento y de cierto tipo de problemas del centro del país, pues nos da gusto ver que por allá, por el norte, noroeste, se están haciendo esfuerzos y que coincidimos haciendo milpa a todos. Pues viera que aquí nos tiene hipnotizados, incluida aquí Gaby, nuestra productora, era el maestro aquí de encuentro, Claudio Escobosa, y César y yo en lo personal, pues le enviamos un abrazo muy afectuoso y siga con nosotros, usted nos ha dado una gran esperanza esta mañana. Hasta luego, maestro Bartra. Hasta luego. El maestro Armando Bartra, dándonos aquí sus puntos de vista, sus conceptos filosóficos, ecológicos, de convivencia. Y llegó el momento de irnos al corte de la hora y regresamos en unos minutos más. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. pero ni en lloviznita cae. La buena suerte ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Este audio de los nadies, como lo ha titulado su voz, con su voz Eduardo Galeano y su autoría, y estamos aquí otra vez en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, después de este riquísimo programa que hemos tenido, y nos da mucho gusto recibir en cabina al licenciado Claudio Escobosa. Bienvenido, Claudio, buenos días. Muy buenos días a todo el mundo, muy buenos días, doctora, buenos días, César, buenos días, muchachas. Él es participante activo de Encuentro AC. ¿Qué significa Encuentros y Compromisos para la Transformación de la Sociedad en México? ¿Es esta una asociación civil? ¿Y cómo está organizada? Viene a hablarnos el licenciado Claudio Escobosa. Le damos otra vez una cordial bienvenida. Y adelante, Claudio, platícanos qué están haciendo, de qué se trata, en fin. Bueno, Encuentro es una agrupación que se ha constituido a finales del año pasado. A partir de este proyecto alternativo de nación, o este proyecto más bien dicho diferente de nación que encabeza el grupo político adepto a Andrés Manuel López Obrador, esta asociación es una asociación civil, y en un inicio se constituye por personas, académicos, intelectuales, profesionales, gente relacionada con la cultura, para formalizar un poco nuestras ganas de llevar a cabo un cambio en México a través del proyecto Alternativo de Nación, que han venido elaborando durante algunos años ya, antes del 2006, y después del 2006 se ha venido afinando. Es el proyecto Alternativo de Nación. Hace poco inclusive tuvimos una consulta aquí a nivel regional, y todos esos resultados van a complementar lo que es el proyecto Alternativo de Nación. Entonces, esta asociación, tratamos de acercarnos lo más posible a la sociedad civil, ¿verdad? A las clases medias. ¿Por qué? Porque pues nosotros sí tenemos una definición política, que es llevar a la presidencia a la persona que creemos que tiene el mejor proyecto de nación para que nuestro país pueda volver a renacer esa esperanza que se ha perdido durante tantos años y que últimamente pues ya casi no la tenemos, ¿verdad? Claudio, entonces, adelante, sí, adelante, sí, perdón. Sí, adelante. Entonces, esta agrupación se constituye a nivel nacional, está integrada por un Consejo Nacional. Este Consejo Nacional está encabezado por tres grandes áreas y una Secretaría Técnica. Las áreas, para ver lo que es las agrupaciones civiles, está encabezando el diputado federal Ricardo Cantú, ¿no? Sí. Miembro del PT. Las organizaciones políticas está encabezado por Dante Delgado, que es senador actualmente por el estado de Veracruz, y Federico Arriola en el aspecto de agrupaciones más civiles, empresariales, etcétera, ¿no? Y nuestro coterráneo, el ingeniero Alfonso Durazo, es el secretario técnico. Muy bien. Si me permiten un momentito más para aterrizar un poco. Adelante, más, tienes este micrófono, es completamente tuyo. Esta asociación, pues, Integra en México, ya tiene una definición, tiene sus principios, su declaración de principios, perdón. Y pues yo no sé por qué razón me invitaron a mí a coordinar un consejo aquí en Sonora. El consejo se llama Consejo Estatal de Encuentro, Cambio Verdadero se llama. Yo creo que me invitaron no por mis capacidades ni mucho menos, sino porque soy un ciudadano libre. Y pues han confiado en que tengamos los ciudadanos libres la capacidad de organización sin ninguna intención de andar adelantándose en los tiempos políticos, ni mucho menos, pero tenemos muy clara esa visión de que nuestro país puede cambiar. ¿Puede cambiar a través, cómo? ¿A través de qué? Pues a través de la paz y de las propuestas, ¿no? Entonces, en Sonora estamos ya por terminar de invitar, y nos han aceptado, muchísimos integrantes de la sociedad civil, generalmente no a políticos, porque el hombre es político y en México todos debemos de ser políticos. A partidistas, podemos decir. El hombre son politicón y en México los ciudadanos tenemos que participar en política. No la que es lo que estamos acostumbrados a oír y a ver, que son muchas simulaciones. No, a participar de alguna manera. Entonces, ese es un ejercicio de confianza que nos han confiado. Entonces, de aquí en adelante, pues estaremos nosotros trabajando junto con las personas que son personas muy respetables, transparentes, generalmente no son miembros de partidos políticos. Ya ven ustedes que la partidocracia en México a veces trae más conflictos que beneficios a la sociedad. Entonces, esta agrupación que estamos constituyendo en Sonora, que muy pronto le dará posesión al Consejo Nacional o el mismo Andrés Manuel López Obrador, yo creo que para febrero ya tenemos ya integrado el Consejo, y es eso, promover ese cambio que todo mundo esperamos, promoverlo a través de la vía pacífica, de la vía propuesta, sin simulaciones, sin tampoco escondernos atrás del matorral para estar esperando la oportunidad de incursionar a trabajar en el gobierno, querer cobrar algo. Nosotros no nos paga nadie y queremos y creemos que el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador es un proyecto serio, ¿no? Muy transparente, a diferencia de todo lo que se menciona y todos los mitos que hay alrededor de esa figura que la han convertido en controversial. Sin embargo, no es controversial. Una persona que ejerce su derecho de expresión, una persona que respeta el derecho de la libertad de pensamiento de las personas, es una persona transparente. Si nosotros nos fijamos, los mexicanos siempre estamos acostumbrados a andar analizando, investigando, leyendo entre palabras, leyendo entre líneas, las intenciones de los políticos, que pues a la fecha no han podido demostrar ningún grado de eficiencia que beneficie al país. Entonces, de lo ya hecho, que evidentemente ha fallado, a la esperanza que podemos tener con un proyecto alternativo de nación concreto, pues eso es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Cuando lleguen los tiempos políticos, entonces ya nosotros nos sumaremos a la candidatura en su momento de Andrés Manuel López Obrador, o de quien represente un movimiento de izquierda progresista, que lleve a cabo este proyecto alternativo de nación. Bien, en la declaración de principios de Encuentro AC, ustedes hacen una amplia convocatoria a los académicos, intelectuales, empresarios, políticos, a la sociedad civil en general, a los miembros de lo que es la comunidad de la cultura. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden integrarse? Aquellas personas que desean participar, pero a lo mejor no encuentran ni en un partido político, ni en una organización política, esa vía de manifestar sus intereses, su intención. ¿Cómo pueden participar en el encuentro? Claro, César, muy sencillo. Esta organización, como les comentaba, no es una organización con fines de lucro, ni mucho menos. Menos estamos sembrando semillas para sacar provecho en una, para mí, en un cambio que va a haber el 2012. Yo estoy seguro de ello. Es muy fácil. Nosotros tenemos un correo electrónico que se llama encuentro.ac. Sí. Me equivoqué. Es encuentro.sonora.ac. Encuentro.sonora.ac @gmail.com. Gmail para los que no hablamos inglés. Nos pueden enviar un correo pidiendo pidiendo que se una plática o que les mandemos nosotros información, o que la página de también de encuentros, encuentroac.org, ¿no? Ahorita vamos a verificarlo porque se me fue ahorita, no me acuerdo si es AC o no, ¿no? Pero de esa manera, esta organización, nosotros vamos a empezar a trabajar en ella. Bueno, estamos trabajando ya en esta promoción, pero las personas que tengan esa inquietud y quieran sumarse, por favor háganlo, porque es una manera de canalizar nuestras inquietudes y nuestra visión negativa que tenemos este país. Yo no creo que no haya que haya alguna persona en el país que tenga una esperancita de cambio, de beneficio social en los siguientes años. O que esté conforme con la situación actual. Sí, así es, nadie está conforme, ¿no? Nadie, pero ya debemos los ciudadanos tomar la decisión y enfrentarnos a la ineficiencia, sumarnos a un proyecto que sea definido, porque los ciudadanos, desgraciadamente en nuestro país, pues hemos estado muy alejados de la política y las actividades políticas, pues por una sola razón, ¿verdad? Porque pues unas veces mucha parte, sobre todo las clases medias, ya no hay clases medias, yo digo que hay clases bajas altas, ¿no? Sí. Clases bajas. Entonces, muchas veces están trabajando en el mismo gobierno o en empresas en donde se surgen muchas veces son las generadoras muchas veces de rumores, ¿no? Acerca de la personalidad de López Obrador, ¿verdad? Uh-huh. Cosas que, pues digo, no estamos analizando con seriedad una personalidad ni una propuesta política. En cambio, es una sociedad muy tolerante, demasiado tolerante, con los resultados que ya tenemos, ¿verdad? O sea, nos descuidamos mucho en el rumor tanto de denigrar una figura, como de andar con los rumores también pensando en lo mal que están haciendo las cosas todo el mundo, los políticos, ¿no? Sí, recordamos que estamos hablando con Claudio Escobosa, él es participante activo de la asociación Encuentro AC, que son los Encuentros y Compromisos para la Transformación de la Sociedad en México. Esa es una asociación civil de gente libre, ¿no? De sí, gente libre, sí, ciudadanos libres. Me encantó libres. Esa definición de ciudadanos libres, dice Claudio. ¿Por qué me escogieron a mí? Pues precisamente porque a lo mejor vieron en mí las características de libre, de libertad de espíritu, de libertad de pensamiento. Claro. Y la gente que nos consideramos libres y que no creemos en esas confusiones que tratan de envolvernos los medios de comunicación que tú estás mencionando, ¿no? Los que están al servicio del poder, porque hay otros medios como Contactbox, que ese es un medio que libre también. Libre, a donde uno puede acudir y leer muchísima variedad de artículos de la que tú eres autor allí. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Sí, hay en la publicación que tenemos ahí, digo, me voy a echar un gol aquí, pero sí. Se llama contactos.net el portal, y tenemos una sola línea editorial, solamente no publicar fotografías de políticos. Sí, muy bien, ya, te ya nos han costado mucho dinero esas, sí, fotos. Volviendo al tema, sí, de claro, encuentro, aquí, ajá, en lo particular en Sonora, ¿ya está integrada la organización como estamos tal? Ya a un 75% de la integración. Tenemos el compromiso con Andrés Manuel López Obrador de en febrero, mediados, tener ya el Consejo Estatal listo, en el cual soy coordinador y soy parte también del Consejo Nacional. Entonces, soy un enlace entre el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, que está integrado. Bueno, el Consejo Nacional, si me permiten, les digo que está integrado por personalidades sumamente distinguidas y personalidades, por ejemplo, en la reunión, me invitaron a una reunión que tuvimos el martes antepasado. La primera vez, he ido a dos reuniones yo. La primera reunión pues fue más o menos lo que es la conformación de un Consejo Nacional. Éramos alrededor de unas 30 personas o 20 y tantas. Y ahora me encuentro con la novedad, ahora hace dos semanas, que nos tuvimos una reunión con Andrés Manuel López Obrador y los directivos del Consejo Nacional. Y me encuentro con la novedad que era un desayuno de aproximadamente unas 250 personas, ¿verdad? Representantes de todas partes, ¿verdad? Estaba sentado López Obrador y a su izquierda estaba el licenciado Góngora Pimentel, por ejemplo, el ex magistrado. A su derecha estaba sentado el ingeniero Jiménez Espriu, premio nacional de ingeniería. Uno de los mejores ingenieros de México. Exactamente, está el ingeniero Carlos Morán. O sea, como decía anteriormente, estamos integrando un grupo de personas que no estamos comprometidos con los partidos políticos, solamente lo hacemos por convicción y pues porque ya que nosotros ahorita no estamos pudiendo construir nada para dejarles una vida cuando menos igual a nuestros hijos, bueno, pues hay que empezar nosotros ahorita a construir ese futuro para los hijos, porque si vamos igual, yo estoy seguro que a mis hijas yo no les estoy dejando mejor vida que yo, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema de la reunión, pues uno empieza a ver las personalidades que integran este consejo y de veras que se motiva uno, porque no solamente uno es el que piensa en ese cambio, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita en Sonora, volviendo al tema del Consejo Estatal, ahorita tenemos, yo soy el enlace coordinador del Consejo aquí en Sonora. Ahorita ya tenemos a dos personalidades que nos han aceptado encabezar una parte, ahorita por lo pronto las organizaciones civiles y las organizaciones políticas. El de las organizaciones civiles y sociales, la licenciada Olga Armida Grijalva Otero, nos aceptó coordinar y ser la cabeza de ese sector. Ella pues es una ciudadana distinguida, siempre con un activismo social muy propositivo. Y en el aspecto político está el licenciado Gerardo Murrieta. Bueno, la licenciada Grijalva también es académica de la Universidad de Sonora. El licenciado Murrieta, Gerardo Murrieta, él está con nosotros en lo que es el aspecto de organizaciones políticas. Es una persona seria, profesionista, independiente. Él es litigante, es abogado y un gran conocedor de la política sonorense. Pero sobre todo lo más importante, los currículum, yo creo que no vale mucho a veces la pena estarlos leyendo, aunque es complemento, pero yo creo que más bien hay que hablar de convicciones. Bien. ¿Verdad? Sí. Yo quisiera preguntar, ajá, sí, ya estamos por terminar. Bueno, nada más que rápidamente nos diga si va a haber una convocatoria para reunirse próximamente aquí en Sonora, cómo es que uno se puede sumar a este esfuerzo de encuentro así. Sí, claro, ya teniendo nosotros todo el equipo, que va a estar constituido aproximadamente de unas 45 a 50 personas integrantes del Consejo Estatal, que creo yo que estará a mediados de febrero o la primera semana, haremos una convocatoria pública. Muy bien, ¿verdad? Estaremos pendientes, sí, y te vamos a invitar para que nos informes. Pública. Claro que sí. Le repito, el correo de esta organización es encuentro.sonora.ac@gmail.com. Allá a la Casa Morena nos llegan diferentes tipos de personalidades. Ya han llegado, tenemos el caso de un joven empresario que a él no le gusta directamente la participación partidista, pero está interesado en el cambio del país. Lo vamos a canalizar para allá. Yo creo que ese es la mejor.